Freddy Vázquez Garcés, director jurídico de la ilustre Municipalidad de Osorno. Bueno, aquí yo creo que hay que explicar un poquito el contexto de esta situación. Los municipios, por ley, digamos, pueden entregar aportes a distintas organizaciones de la comuna que no persigan fines de lucro, y dentro de ellas está el Club Provincial Osorno, allí en este municipio siempre ha ayudado. Pero también aquellas instituciones que reciben estos fondos tienen las obligaciones de rendirlas al municipio, ¿no? Y es una obligación legal que la Contraloría, en este caso regional, permanentemente nos está fiscalizando. Y por lo tanto, cuando estos aportes no han sido rendidos y ha transcurrido un tiempo más que razonable, en este caso año 2017, 2018, que son las rendiciones, el municipio debe necesariamente y por obligación para no cometer, digamos, una infracción a sus deberes funcionarios, tanto el alcalde como los funcionarios a cargo de esto, debe proceder a los cobros respectivos a las instituciones que no han hecho esta rendición. En este caso, con Provincial Osorno, el tema lo hemos conversado, ellos están buscando los antecedentes para poder hacer la rendición como corresponde en esos periodos, era otra administración también, no la actual, y estamos viendo de qué manera los podemos ayudar para que puedan subsanar aquello y dejar sin efecto, digamos, estas acciones que la ley nos obliga a nosotros como municipalidades a ejercer. Ustedes, don Hardy, como municipalidad, encabezados por su alcalde, tienen la mejor de las disposiciones para ayudar a salir de este trance a Provincia de Osorno. Por supuesto, absolutamente, y de hecho hoy día como municipio estamos entregando parte de lo que era el ex hogar estudiantil de Ragüe al club deportivo para que puedan ahí pernoctar parte de sus jugadores de sus jugadores que hoy día forman el plantel. Es decir, la disposición ha estado y va a estar más en esta administración, digamos, que está muy preocupado nuestro alcalde por el tema deportivo. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, nosotros vamos a darnos los tiempos necesarios, digamos, hoy día ya tenemos por lo menos para efectos administrativos, digamos, en cuanto a control que se realiza en los municipios ingresados a la demanda, pero esperaremos prudencialmente, digamos, para que Provincia de Osorno pueda generar y reunir los antecedentes para que realice esta rendición y esto pueda ser subsanado de manera correcta y también les permitiría a ellos habilitarlos para poder recibir nuevos tipos de aportes por parte de este municipio, ya que hoy día, bajo estas condiciones, nosotros no podemos entregarles aportes monetarios de ninguna naturaleza mientras se mantenga esta situación.